café. Kaixo, locas y locos del mundo y alrededores y más allá de este planeta. Estamos en Psicosis Radiofónica, en la Airola 107.5. Y bueno, en este programa de hoy vamos a continuar hablando sobre el poliamor. ¿Qué es el poliamor? Pues el poliamor tiene su fundamento en el proyecto Vivir Relaciones Sentimentales con numerosas parejas, incluyendo o no las relaciones sexuales, con toda franqueza y dentro del respeto a cada uno. En el programa anterior estuvimos hablando de definiciones del poliamor, tipos de poliamor, hablamos sobre películas que trataban el tema de una forma u otra, ¿no? O sea, más concretamente el poliamor en sí, como lo que podemos entender poliamor, ¿no? Pero sí tiene unas ciertas pinceladas de poliamor. Y el programa de hoy continuaremos hablando del poliamor, las críticas que hay hacia el poliamor, diremos citas, hablaremos de webs y escupiremos en las ondas piratas de la Airola Ratia nuestras locuras personales. Antes de que se me olvide, dar un beso, un abrazo desde las ondas piratas de Irala, de la Airola, a la radio Almaina de Granada. Así que un besazo grande, un abrazo y gracias. ¿Y por qué decimos esto? Porque a partir de ahora podéis escucharnos también en Granada, en la radio pirata de Almaina. Así que un abrazo y gracias. El amor romántico cubre nuestros anhelos del mismo modo que las drogas, la fiesta o los deportes de riesgo, y además está conectado con lo sagrado, la totalidad, la fusión definitiva, el placer total, la eternidad. Una de las ficciones más importantes que proyecta el amor idealizado es el del cese de ese doloroso sentimiento de soledad que nos acompaña a todos los seres humanos desde la caída de las grandes construcciones sociales, económicas y o políticas. Así, representaciones simbólicas con mitos como el de la media naranja nos anuncian el fin de la perpetua soledad a la que estamos condenados y condenadas de por vida. Coral Herrera Gómez. El triángulo amoroso que forman la monogamia, la fidelidad y el amor romántico usa términos del capitalismo para definirse. Eres mío, yo soy tuya, te lo he dado todo, te debo la vida, me robaste el corazón, me las pagarás. Si nuestro impulso romántico busca la media naranja, una vez que logramos ser naranjas completas, la otra persona nos pertenece, o al menos pertenece a ese cítrico redondamente perfecto que formamos como un dúo. Así, como propiedad, si nuestra mitad tiene relaciones sexuales o afectivas con otra persona, nos está quitando algo que nos pertenece. Está disminuyendo nuestra parte de ser. El amor debería ser energía renovable. Es estado ideal que no resta, sino que suma, que no te mengua, que no te hace sentir que eres una persona incompleta, sino algo que te eleve, que te potencie, que te haga grande. Maite Larrauri lo explica así en su libro El deseo según Deleuze. Vamos a tomar prestada una idea de Nietzsche y definiremos a las personas vitalistas como aquellas que aman la vida no porque están acostumbradas a vivir, sino porque están acostumbradas a amar. Estar acostumbrada a vivir significa que la vida es algo conocido, que sus presencias, sus gestos, sus sucesiones se repiten y ya no sorprenden. Amar la vida porque estamos acostumbradas a vivir es amar lo que ya hemos vivido. En cambio, amar la vida porque estamos acostumbradas a amar no nos remite a una vida repetitiva. Lo que se repite es el impulso por el cual nos unimos a las ideas, a las cosas, a las personas. No podemos vivir sin amar, sin desear, sin dejarnos llevar por el movimiento mismo de la vida. Amar la vida es aquí amar el cambio, la corriente, el movimiento perpetuo, el todo fluye y nada permanece, de Heráclito. Las personas vitalistas, no estando masticadas, viven la vida y rompen con las costumbres. Travestidos, travestidas, maricas, bolleras, locas, hermafroditas, osos, osas, queer, queer, anómalo, teoría queer, afirma que la orientación sexual y la identidad sexual son una construcción social, pero que realmente no existen papeles sexuales biológicamente inscritos en la naturaleza humana. Rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales y en etiquetas como homosexual, heterosexual, hombre o mujer. Podemos adoptar cualquier identidad sexual. Amar de otra forma. Manifiesto del amor anómalo. El amor anómalo propone acabar con la exclusividad de los penes, los coños y los corazones de otras personas. Los amores anómalos no comparten los anhelos de eternidad ni el trauma del divorcio. Disfrutan de las historias hasta que se acaban, felices de haberlas sentido y sin sensación de haber perdido nada para siempre. Los amantes queer pasan de la tiranía del orgasmo y expanden el erotismo al cuerpo entero, más allá de la gimnasia pornográfica tradicional. Al amor anómalo le asquea el infierno de la convivencia forzada, la idealización y la desilusión de la pareja tradicional. Los modelos monogámicos, reproductivos y heterosexuales que nos imponen. Hay tantos amores como gente desviada de la normalidad. Esa normalidad hetero, homofóbica, misógina y orientada a la reproducción. El amor anómalo es bisex, trisex y se extiende hasta el infinito. También incluye a los asexuales, los solitarios y las solitarias, promiscuos, adictos, inapetentes, frikis, raros, minorías, cualquiera que tenga curiosidad por ampliar sus horizontes, su cuerpo, su sexo. La población no se divide entre gente con la que se folla y gente de la que uno se enamora. Todo el mundo es follable y amable. El amor anómalo rechaza la necesidad como base de la relación amorosa y denuncia la dependencia mutua emocional y económica. Ni la Iglesia, ni Hacienda, ni el Estado. Ninguna institución debe seguir teniendo poder sobre la vida íntima de las personas, sobre su vida sexual y reproductiva. Los amantes no necesitan bendiciones ni contratos, ni ataduras que conviertan el compromiso en una prisión. Las relaciones sexuales y afectivas no deben regirse por el egoísmo intrínseco al sistema capitalista basado en el deseo de posesión de cuerpos y mentes. Tenemos que dejar de considerar a los demás como objetos hechos para nuestro disfrute. Los amores anómalos son dinámicos, en constante movimiento, pero no por ello son menos profundos, sino más auténticos. No están sujetos a tabúes, prohibiciones, normas rígidas. Se alejan de la mentira y la traición, de la culpabilidad y la represión. Los amores anómalos no necesitan las estructuras amorosas tradicionales. Trabajan en crear estructuras nuevas, más abiertas, donde la gente se dedique más a gozar y menos a soñar. Bueno, crudo, te hemos robado aquí el audio. Este era un audio sacado de un texto de Coral Herrera Gómez, que es con el texto que hemos empezado el programa, ¿no? Su libro Amor Anómalo. Y vamos a entrar en materia y vamos a abordar un poquito, pues eso, ¿no? Para poder conseguir una relación poliamorosa, pues qué cosas hay que vencer, cómo trabajarlos, qué mitos hay en la sociedad respecto al poliamor. Y bueno, y aquí Coelho ha traído un montón de páginas web, de información, de libros y de todo. Así que, y un abrazo súper fuerte a la gente de Radio Almaina. En especial a los 20 duros y a las ortigueras y ortigueiros que están haciendo ahí programillas. Un abrazo. No voy a decir ahí nombres porque, bueno, se nos iría el programa. Así que nada, mucho amor, mucho amor. para conseguir una relación poliamorosa hay que vencer dos grandes peligros. Chon, chon, chon, los celos y el escaqueo afectivo. Las poliamorosas no contemplan los celos como determinantes en las relaciones y no se entienden como causa, sino como consecuencia. No como enfermedad, sino como síntoma de carencias o necesidades no atendidas y que pueden colmarse y calmarse. La persona celosa no es celosa porque la otra persona le está haciendo ser celosa, sino porque tiene que trabajarse emocionalmente y personalmente, ¿no? Según el libro de Ethical Assault, escuchar a tu amante cuando siente celos puede ser difícil. A veces nos resulta más fácil enfadarnos y escuchar a nuestra pareja de nuestro lado que mantenerse cerca cuando está sufriendo, para empatizar, para apoyar, para cuidar. Cuando culpamos a nuestra pareja por sentir celos, estamos intentando justificar nuestro intenso deseo de no tener que escuchar cuánto duele cuando vamos a camino de la puerta para ir a jugar con otra persona. Es una manera horrible de evitar tener que enfrentarte con tus sentimientos de culpa. Si esto te suena familiar, si has experimentado momentos como este en tu vida, te recomendamos que practiques la habilidad de quedarte en silencio con el dolor de tu amante y el tuyo. Recuerda, tú no tienes que solucionar nada, todo lo que tienes que hacer es escuchar, a ti o a la otra persona, y entender que duele. Eso es todo. Bueno, esta es una cita del libro este, ¿no? Que es un poco vivencia. Vive los celos van a estar ahí porque, bueno, es algo que está en el ser humano y que viene pues desde muy pequeños, nuestras inseguridades, nuestras historias, que simplemente con el hecho de escuchar ese sentimiento, pues que al final se va a ir difuminando. La manera de desaparecer los celos es abrirse a experimentarlos, eligiendo activamente el experimentar un sentimiento doloroso y empezar así a reducirlo poco a poco y a ver qué control puedes tener sobre ese sentimiento. Golfas, golfos, golf XS con principios, como que proponen cuatro cualidades para que el vínculo no sea posesivo y romper con esos celos. Por un lado, el primero, ser honestas, ser sinceras con nosotras y también con la otra persona. El punto número dos, entender que no poseemos a la otra persona, que no es nuestra propiedad, ni nosotras su propiedad. La tercera, que sería respetar los acuerdos con la otra persona, no solo si vas a tener relaciones sexuales con otra persona, pues hablar que va a ser con condón, sin condón, tema emocional, sexual, sino también los acuerdos sobre a qué hora aparecerás, sobre los días que estarás con esa persona y respetar los compromisos y los acuerdos a los que llegues, sin fallar ninguno. Y por último, saber dar afecto y apoyo emocional, contribuyendo a que la otra persona se sienta bien y saber demostrar nuestro cariño, comunicar nuestras inseguridades, nuestros sentimientos en todo momento. Y eso es lo que se propone, ¿no? Desde el poliamor con respecto a los celos. Pero también está el tema del escaqueo emocional. ¿A qué queremos hacer referencia? Pues bueno, las relaciones poliamorosas pues pueden ser el refugio y la excusa perfecta para el individualismo emocional, ¿no? Para esconder bajo una pose de soy supermoderno, pues la incapacidad para el compromiso con la vida misma, ¿no? Con amar a la gente. Entonces, pues bueno, del mismo modo que la posesión de los cuerpos y deseos ajenos forman parte del capitalismo emocional, la desvinculación de los mismos también lo es. Y puede, pues comparte con ella la cosificación, ¿no? El volver un objeto a la persona, el usar y tirar las personas y los cuerpos como sustancias sustituibles. Comprometerse es, en el fondo, dejarse comprometer, dejarse poner en un compromiso. Eso quiere decir romper barreras de inmunidad, renunciar a la libertad clientelista, de entrar y salir con indiferencia del mundo como si fuese un supermercado o una página web. Quiere decir dejarse afectar, dejarse tocar, dejarse interpelar, dejarse querido, verse dolido, entrar en espacios de vida en los que no podemos aspirar a controlarlo todo, implicarnos en situaciones que nos exceden y que nos exigen inventar nuevas respuestas que tal vez no tendremos y que seguro que no nos dejarán igual. Todo compromiso es una transformación forzosa y de resultados no garantizados. Marina Garcés. Moñerías que salen de mis tuberías para mostrar el narcisismo de mi incapacidad de amar. Moñerías traducidas en tonterías para alimentar la parte cutre de quien decide no pensar. Ja. Sin ti no soy nada, ja. Mariposas en la tripa, ja. What can I do to make you love me, ja. ¿Me quiere? No me quiere. Sufrir por amor es como ver todo el día la televisión. Enamorarse es como ir a la poli y entregarse. Limitarse a ser pareja, enfrentarse a una gran verja. Y casarse es esposarse con esposas sin diamantes. Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo. Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo. Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo. Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo. Para ocultarle al mundo mi infinita libertad. Moñerías traducidas en tonterías. Esta es mi dosis de tortura para continuar. Ja. Sin ti no soy nada, ja. Mariposas en la tripa, ja. What can I do to make you love me, ja. ¿Me quiere? No me quiere. Nos encontramos jugando a la gallina ciega y fuimos fieles como perros de celo prohibido. Ahora tú cuidas de los niños en el portal de Belén mientras me calzo cuchilladas el zapato de cristal. Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo. Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo. Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo. Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo. Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo. Si tú no fueras tan guitarra yo no fuera tan cajón. Si tú no fueras tan mentira yo no fuera tan verdad, ninguna de las dos amaríamos tampoco. Yeah, yeah. Bueno, aquí ha sonado un tema de Puro Luego, de su disco, su CD Provisional para Siempre, y el temazo que hemos escuchado es Moñerías. Bueno, recordaos que seguimos el Airola Irratia 107.5, no los hemos movido de dial todavía, seguimos ocupando el mismo con el tema del poliamor, así que continuemos. Las críticas que se hacen al poliamor, pues bueno, a nivel psicológico se afirma que las personas poliamorosas no tienen en cuenta que la posesividad, dependencia y celos son sentimientos innatos al ser humano, al igual que ocurre con otras especies de mamíferos, y son moldeables solamente mediante la educación y el autocontrol. Afirmar su ausencia total, dice la psicología, es una ilusión o una manifestación de la falta de aprecio por el valor singular del otro. Sería como falta de empatía, ¿no? Algunas teóricas de la personalidad consideran que las poliamorosas no son personas bien, pues que no están equilibradas, y los argumentos que estas psicólogas pueden dar para justificar su argumentación es eso, ¿no? Pues que son personas que están en lo divino y que racionalizan todo tanto, intentan controlar tanto las emociones, pues que al final se descompensan y que no es sano. Y a nivel religioso, ¿qué críticas hay? Pues bueno, hay críticas como setas. La mayoría de las religiones, incluyendo todas las cristianas, por supuesto, esperan que una persona elija una pareja de por vida. Aun aquellas que permiten relaciones polígamas comúnmente las limitan a una forma rígida, ¿no? Definida de matrimonio. Usualmente poliginia, por supuesto. La religión cristiana no ve el poliamor como una forma propia de amor, sino como una secuencia de relaciones utilitarias, sin otro objetivo real que el gozo erótico, en la que se ignora la calidad de personas únicas e irrepetibles, dignas ambas de todo respeto y consideración. Vamos, que al infierno. Las religiones defienden un estilo heterocentrista, monógamo y basado en el mito del amor romántico, ¿no? Y luego, a nivel de las críticas que hay a nivel de fracaso, de índice de fracaso en las parejas, pues bueno, las relaciones poliamorosas a menudo son criticadas en ese sentido, pero es difícil llegar a números precisos con respecto a si las relaciones llevan, si se alargan en el tiempo, si no, pues porque no, la gente no suele ir diciendo por ahí, no, tengo una relación poliamorosa. Entonces es difícil tener estadísticas al respecto. Una reina baila a mi alrededor y al ritmo de 1, 2, 3 empieza a desnudar. Y además está el tema de qué es esto de tener éxito en una relación. El poliamor es mucho más fluido que el matrimonio tradicional. Las relaciones poliamorosas cambian o terminan, ¿no? Se transforman constantemente. En el poliamor, una relación que enriquece las vidas de sus participantes es considerada exitosa en sí misma. Así que la forma de determinar es diferente, cambia. Decir que se carece de un estudio académico en este área, no hay ningún estudio que compare relaciones monógamas con poliamorosas, ya sea en función de duración o de satisfacción. Mientras que otro tipo de relaciones, pues sí que se han hecho investigaciones, ¿no? Yo creo que viene un poco pues por el tabú que es en sí mismo. Y bueno, y si comparas el índice de divorcios que hay en las relaciones monógamas y tal, igual pues te sale a cuentas, ¿no? Y sale bastante equitativo. Y por último, pues bueno, el poliamor puede ser visto también como una indisposición o una inaptitud para hacer compromisos duraderos con una persona, especialmente un compromiso de exclusividad sexual a lo largo de una vida, que es lo que valora el matrimonio monógamo. Pero sin embargo, las poliamorosas se ven a sí mismas haciendo muchos más compromisos, ¿no? Incluso que las relaciones monógamas. Una expresión que suelen usar, por ejemplo, es: somos fieles a todas nuestros amores. O sea, que la fidelidad está, la cosa es que se entiende por fidelidad dependiendo de monogamia, poliamor. ¿Del ser humano o es una imposición cultural? Si es algo consustancial, ¿por qué es tan alto el porcentaje de infidelidad y de divorcios? Y si es una imposición cultural, ¿qué cultura es la que la impone? ¿Desde cuándo y por qué? La hegemonía de Occidente a menudo nos hace olvidar que existen otras culturas cuyos modelos son diferentes del nuestro y en las que lo habitual y tradicional no es la monogamia. No son locos ni salvajes, simplemente son distintos. Si noi guardiamo gli animali, il 90% degli animali sono poligami. Si miramos a los animales, el 90% de ellos son polígamos. 98% di geni come noi. Sobre todo los mamíferos, que tienen un 98% de los genes como nosotros los humanos. Los monos, por ejemplo. Los que se cree que son monógamos, como los pájaros, los pingüinos, las golondrinas, estudiando el ADN de sus polluelos, se ha visto que el 20% de ellos no son de la pareja, por lo que se ha demostrado que no hay una fidelidad total. Hay una fidelidad ligada al nido y no a la pareja. Por eso creo que, desde el punto de vista biológico, nosotros somos polígamos. Después, desde el punto de vista cultural, hemos aprendido que la monogamia nos ofrece ventajas notables de seguridad, ternura y perfeccionamiento del vínculo afectivo con la pareja. Y por eso, finalmente, nos hemos convertido en monógamos. Yo no creo que seamos monógamos o polígamos por naturaleza. Lo que somos, yo creo que es debido a la educación que recibimos, a los estímulos a los que nos enfrentamos y al modo que aprendemos de reaccionar a ellos. Sinceramente, no creo que llevemos implícito ningún gen de monogamia o de poligamia. Nuestros genes, fundamentalmente, creo que lo que contienen es un mecanismo de plasticidad neurológica que nos hace capaces de adaptarnos a nuestro medio como muy pocos seres, ¿no?, en la naturaleza. Y eso nos facilita el que convivamos en sociedades monógamas, otras veces en sociedades polígamas. Y las poliamorosas y poliamorosos pues también critican la monogamia. Consideran que las relaciones monógamas muy frecuentemente están basadas en la aceptación irreflexiva de mandatos sociales y religiosos irracionales y nocivos, tales como la posesividad, la dependencia y los celos. Para ser poliamorosa se necesita trascender esta imposición cultural e incluso legal a través del uso de la razón para llegar a una comprensión más profunda y amplia de lo que significa el fenómeno de amar. Así, finalmente, se podrá experimentar un sincero respeto hacia la libertad individual de la persona amada. Muchas poliamorosas consideran que el poliamor es una forma superior de nuestra capacidad humana de amar, describiendo el poliamor como más evolucionada que la monogamia. Sweet. Without regrets of any kind. sure. And through the monkey. As I love to work, I get out my sleep. I'm being too sweet. If you don't love yourself, no, no, never be able to love. And through the monkey. If you don't love yourself. No. Según la visión del poliamor, el amar solo a una persona quiere decir explorar una sola forma de amar, ya que ninguna persona es capaz de proporcionar a otra todas las posibilidades de experiencias que ofrece el amor. La idea contraria, idea que se encuentra en la base de la monogamia, deriva de la creencia de que uno puede dar todo lo que su pareja necesita en cuestión de ternura, sexo, erotismo, comprensión, comunicación, afecto, apoyo emocional y etc. En la monogamia, el hecho de comenzar a experimentar un nuevo amor conduce a comparaciones negativas con el amante actual. Este no tiene, este no me da, este no hace, bla, bla, bla, bla, bla, generando conflictos emocionales. Para las monógamas y los monógamos, el amor que se siente por un amante disminuye o se deteriora en sí mismo cuando aparece otra persona en la ecuación. En cambio, para las poliamorosas, el amor que se siente y se vive con un amante alimenta y aumenta el amor que se siente por todas las amantes. Esta visión del poliamor implica que el amor es algo que se disfruta y no algo que se da, y de ninguna manera es compatible con el concepto romántico del amor como entrega total y falta de una mitad de tu otra media naranja. Por su parte, las poliamorosas no temen ser abandonadas por el hecho de que el ser amado ame a otras personas. Pero esto tampoco quiere decir que en una relación de poliamor, como hemos dicho antes, pues no existan o puedan existir los conflictos, el enfriamiento de las relaciones o incluso rupturas, ¿no? Pero simplemente se asume que los motivos de las separaciones pues no provienen por la relación con otras personas, sino que vienen de la propia relación en sí. Mantienen que en la monogamia el mandato que pretende velar por el mantenimiento de la relación, te prohíbo amar a otra persona, muchas veces se convierte al final en el motivo de su propia ruptura. Y por el contrario, en el poliamor, el respeto a la libertad, puedes amar a todas aquellas personas que despierten en ti el sentimiento amoroso, genera felicidad, y la felicidad se revierte en un mayor amor hacia la persona que reconoce esa libertad. Y bueno, que tampoco es una batalla entre monogamia y poliamor. Hay muchas personas que pertenecen al movimiento poliamoroso, que mantienen que es una decisión personal y que bueno, que hay personas que igual les cuesta más, ¿no? Crear este tipo de relación y necesitan para su felicidad mantener una relación monógama, y que también está bien y es respetable que la monogamia, cada cual que elija su modo de amar. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? El respeto, y que cada cual vea hasta dónde quiere puede, tiene fuerza y, bueno, tiene a gente también con quien compartir las experiencias. Porque yo supongo que el poliamor no es, venga, voy a ser poliamorosa. Tienes que encontrar a gente que esté en ese punto también. Entonces, creo que tiene una complicación plus. Una discusión en torno a si se trata de algo que corresponde a la naturaleza del hombre mismo o no. Desde el punto de vista sociológico, la mayor parte de las posturas coinciden en que no, es una construcción social. Si nosotros nos remontamos a la historia, cuando el hombre comienza a organizarse y está dentro de esto que se conoce como las hordas, lo hacía de manera común en términos de comunidad. El individuo como tal no era reconocido, sino como parte de un colectivo. Y en este tipo de organización lo que existía era la poligamia. Con el desarrollo que se va teniendo de las sociedades, vienen después las tribus, las gens, y comienza a haber un desarrollo tal que hace que los individuos comiencen primero a hacerse sedentarios, después a producir, de tal manera que con la agricultura y las actividades se van presentando excedentes y surge pues lo que es la propiedad privada. Y es cuando comienzan a darse las primeras, digamos, características de lo que va a ser la monogamia, sobre todo porque comienzan a intervenir intereses económicos, en términos de que si surge la propiedad privada, la propiedad es mía y a alguien se la tengo que heredar porque no es de la comunidad. Surge, digamos, lo que va a ser la familia monogámica, en donde los padres son responsables de sus descendientes. Hay muchos mitos también y muchos fantasmas con respecto al poliamor. Está el mito de que las polis siguen siendo monógamas, que no es así, o que la gente está insatisfecha, o que el poliamor puede ser malo para los niños y para las niñas, cuando no hay ningún estudio que confirme eso. De hecho, las investigaciones que están llevando a cabo están diciendo que todo lo contrario, porque los niños y las niñas tienen una mayor red de apoyo, las mamás, los papás, los aitas y las amas también. Entonces, bueno, y también está el estereotipo este de que es una forma de evitar el compromiso, pero yo creo que si es poliamor de verdad, es todo lo contrario, es un compromiso profundo hacia la libertad y hacia el amor en mayúsculas. Con cadenas en el alma, armaduras de desigualdad. Bueno, continuamos en Psicosis Radiofónica, el poliamor que nos sale por todos los poros de nuestro cuerpo y por todas nuestras palabras, ondas expansivas en vuestra mente y vuestra memoria que quedará ahí para siempre. Bueno, ¿y cómo informarnos, cómo palparnos, aparte de todo lo que hemos comentado, ya hemos escupido en las ondas piratas? Pues para todas aquellas personas que quieran informarse o ya estén practicando el poliamor y quieran pues profundizar más, ¿no? ¿Qué es esto, el poliamor? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo leemos libros? ¿Qué libros podemos consultar? ¿Qué blogs podemos usar para comunicarnos y tener contacto con otras personas poliamorosas? ¿Qué webs podemos mirar para profundizar más en el tema? Pues bueno, empezamos con los libros. Esas cosas que a veces tenemos tan olvidadas, ¿no? Tan bonitas, con ese olor tan característico. Tanto el libro nuevo como el libro usado. Y ahora mismo tengo en mis manos un libro que me dejó una compañera de Marroc, otro programazo de La Irola Irratia, y el libro es Las virtudes del poliamor, la magia de los amores múltiples, de Yves Alexandre Talman. Y es un libro que yo, en mi humilde opinión, que me lo he podido leer en estos días preparando el programa, es un libro fácil de leer y que te responde y tumba muchos mitos sobre el poliamor, partiendo desde la visión del autor, que se declara también poliamoroso, aunque no lo sabía, y tiene grandes frases que os voy a comentar rapiditamente por las ondas piratas. Por ejemplo, formas de amor romántico en el mundo occidental son siempre de a dos, romances de parejas. Cosa que estoy bastante de acuerdo, ¿no? Si vemos cualquier película o leemos cualquier libro o hablamos entre nosotras, ¿no?, sobre el amor, nuestra concepción del amor, siempre es de a dos, por lo menos en el mundo occidental. Cuando se rompe la pareja, se rompe la otra, una relación de a dos. Entonces siempre es ese duelo, esa relación occidental, ¿no? Romántica, ese amor romántico siempre de dos personas, sin ver que a tu alrededor hay otras personas que se cruzan tu camino, que son interesantes y que las dejas escapar por miedo a romper una pareja que podía haber sido algo más, que podía ser una relación poliamorosa, si hubieras hablado con tu pareja en el momento, ¿no? Pero bueno, otra gran frase del libro: el matrimonio tiene que ver más con una estructura de la sociedad que con el amor. Pues también totalmente de acuerdo. Muchas veces nos casamos, mucha gente se casa, sobre todo en las culturas occidentales, por un tema legal, por un tema de papeles, por un tema de qué pasará si yo me muero y mi pareja se queda sola, qué pasará con los hijos, etcétera, temas de herencias. Y nos casamos tanto por lo civil como por la eclesia o iglesia, por esos temas, olvidando que al final tus votos de amor romántico y tan profundos no tienen una validez más que la del papel, que a veces queda en papel mojado. Y bueno, otra gran frase también: amar a una sola persona y serle fiel toda la vida es más una utopía que una realidad. Pues sí, hablando de utopías, una gran utopía, ya que, en mi humilde opinión, como hemos comentado, a lo largo de tu vida te encuentras con personas muy interesantes con las cuales quieres profundizar de una forma amistosa o también sexual. Y a veces nos ponemos esas barreras ya que no queremos hacer daño a la persona amada. Y sí, la verdad es que igual la verdadera utopía, la verdadera irrealidad, es la monogamia en el sistema capitalista. Y bueno, continuemos. Otros libros, ya un poco más en forma de novela, sería Yo y tú y todas las demás. Una novela que creo que es de las poquitas que hay en castellano sobre el tema del poliamor. También sobre ya libros más parecidos a Las virtudes del poliamor, saliendo ya de la novela que hemos comentado, sería The Ethical, A Guide of the Infinity Sexual Possibilities, de 1997, esa fue la primera edición, aunque ha tenido otras. Es un libro de nacionalidad estadounidense y escrito por Dossie Easton y Catherine A. Lynch. Y os lo voy a decir en castellano, ya que mi inglés es de barbater. Así que sería La putería ética, una guía a infinitas posibilidades sexuales. Y tengo una gran noticia para todas vosotras, personas del mundo terrícola. Esta novela, este libro, ha sido traducido al castellano por las compañeras y compañeros y personas individuales y colectivas de la página web y colectivo Wolfas con X de no poner ningún género, con principios. Y lo han traducido, sí, sí, y próximamente, en unos meses, estará al alcance de todas nosotras. Ha sido gracias también a la editorial Melusina, que esta editorial también tiene unos cuantos libros muy interesantes sobre tema de transgénero y demás. Así que una editorial interesante, sacar libros curiosos. Bueno, siendo un poco con el tema de libros, también tenemos Polyamory, The New Love Without Limits, Secrets of the Substantial Intimate Relationships. Uf, yo y mi inglés y los títulos que ponen estas grandes personas que hacen un gran trabajo en el poliamor, también decir que hay muy poca información sobre el poliamor. Eso también hay que decirlo. Pero si la hay, si se navega, se encuentra. Si se habla con otras personas, también. Así que si lo sabéis, si queréis, podéis informaros. Este libro, traducido así al castellano, sería Poliamoría, el nuevo amor sin límites, secretos en relaciones íntimas sustentables. Y es un libro de Deborah Napol sobre aspectos emocionales y espirituales. Así que un libro muy interesante. Comentar que se me ha olvidado aquí mis conexiones de dendritas neuronales, que el libro de que hemos comentado antes, de Ethical, el que va a ser próximamente, bueno, que ha sido traducido, próximamente va a estar al alcance de todas y de todos, habla, pues es un libro que habla sobre los tópicos de las múltiples relaciones sexuales, sobre las enfermedades de transmisión sexual, la presión social que se ejerce hacia las personas que se declaran abiertamente poliamorosas o no se declaran abiertamente, pero tu vecino o vecina de al lado lo sabe y te critica y cuchichea a tus espaldas, sobre las habilidades de negociación y sobre las relaciones, ¿no? Dentro de las relaciones, cómo llevar el tema de los celos, como hemos comentado, como ha comentado Ichi aquí en la Airola, ¿no? Ese tema de los celos, ese pequeño virus que tenemos todas y todos y que es difícil de controlar y que, vamos, lo tenemos siempre, esa lacra. Y bueno, ya saltando un poco más a cosas más virtuales, salimos del mundo del papel y entramos a las webs. Al 2.0, como dicen las mentes informáticas del siglo XXI. Bueno, pues si queremos comunicarnos de una forma virtual, yo siempre me gustaría comentar que mejor hacerlo de tú a tú, pero a veces no es posible. Así que si queréis comunicaros con otras personas poliamorosas, hay un foro de debate que sería No a la monogamia obligatoria. Yo este foro de debate lo encontré gracias a otra radio libre, que sería Radio Contrabanda 91.4 FM de Barcelona, la cual en el programa Ni en tu casa ni en la mía, un saludo, un besazo para vosotras, hicieron un programa sobre el poliamor. Que yo tenga constancia, solo han hecho uno de momento, así que supongo que harán más, por lo que escuché en su programa. Y bueno, ellos tienen, en este programa lo encontré, tienen un link hacia el foro, ¿no? Y es un foro muy interesante, en él puedes encontrar preguntas, ¿no? ¿Por qué el discurso de la monogamia es poco cuestionado? Incluso para los mismos discursos que se proponen cuestionar la heteronormatividad. ¿Qué buscan los nuevos agentes sociales que militan contra la monogamia obligatoria? Bueno, y estas preguntas salen de un texto de Mónica Barbosa, que es una activista brasileña, que sale a partir de los análisis de Redes Relacaos Libres, que, bueno, digo yo que traducido del brasileño al castellano será Redes de Relaciones Libres. Es una organización de Porto Alegre que milita por la no monogamia. Así que un foro interesante para leer las reflexiones de otras personas y para compartir las vuestras propias. Un poco más hacia otro tipo de webs que no sean foros, pues podríamos encontrar poliamoria.com, que si no me equivoco, lo lleva gente de México. Comentar que en México llevan bastante tiempo, igual más de 15 años tratando este tema, y que, bueno, que el tema del poliamor, se puede decir que el movimiento, como movimiento de poliamor, empezó en San Francisco allá de la década de los 70, y en México pues ya hace más de 15 años que, bueno, traducieron el término de poliamori, que sería en inglés, y ellos lo adoptaron como poliamor, y que lleva mucho tiempo dándole caña y hablando sobre el tema y haciendo estudios sobre el poliamor. Cosa muy interesante. Ahí está México lindo, México la grande y México amoroso, poliamoroso. Y bueno, la web que queremos hablar ahora sería poliamoria.com. Es una página de difusión y sobre la cultura del poliamor. Ahí puedes encontrar información, consejos, difundir artículos propios o de otras personas, noticias, eventos y un enlace entre personas poliamorosas. Así que no solo es una web de información, también es de encuentros virtuales. Y esperemos que después de lo virtual pase a lo tactible, tácito o a lo palpable. A lo de tú a tú, vamos. Tú a tú, o como en este caso es poliamoroso, entre varias personas. ¿Quién sabe? Y bueno, comentar que tiene un contenido muy amplio, muy amplio. Y también que tiene una nueva sección de vídeos con entrevistas. En la cual puedes encontrar reportajes, documentales familiares. ¿Qué es esto de documentales familiares? Preguntaréis. Pues son entrevistas a gente que pues se declara poliamorosa abiertamente y que cuenta sus experiencias en vídeos. Muy interesante para escucharlo, para verlo y para pensar y reflexionar. Y bueno, navegando un poco más por la red, ¿qué podemos encontrar? Pues, cómo no, una web que hemos comentado ya en el programa, ¿no? Pues sería Golfas con principios. Recordar que hay que escribirlo sin O y sin A. Es decir, con una ISA, una X bien grande. Y bueno, también en Golfas con principios podemos encontrar enlaces a otro blog, que sería La Mosca Cojonera, de la cual hay artículos muy interesantes. Y también podemos encontrar una especie de sección, digamos, de perversiones, ¿no? Que yo la llamaría divertimentos sexuales. Y bueno, ellas ya dicen, y ellos y ellas ya dicen, que la han llamado perversiones, por no decir lista, según el término médico, lista de parafilias. Y bueno, aunque no las compartas, aunque no las ejerzas, aunque igual te creen rechazo, yo creo que es algo interesante para leer. Y vamos, que te puede ser muy constructivo y muy educativo. Ten la mente abierta, siempre. Y bueno, seguimos comentando blogs, ¿no? Decir también que Golfas con principios es un blog, en mi entender, muy completo y sin complejos. Que tiene pues acceso a charlas, fiestas, talleres, guía de recursos, servicios. Sí, servicios de salud mental, emocional, y que se dedican también a traducir textos y libros, lo cual nos facilita a todas y a todos informarnos sobre el poliamor. Y bueno, también decir que igual el tiempo, la losa del tiempo se os echa otra vez encima, pero bueno, me gustaría hacer mención a la revista Pícara y a un artículo de la revista Pícara en especial. El artículo es Romper la monogamia como apuesta política, y os voy a leer pues un pequeño frase, bueno, no pequeña ni frase, sino gran reflexión y una cosa que comparto fielmente. La vida insiste en cruzarnos con personas fascinantes, sensuales, divertidas y amargamente tentadoras. Si queremos ser honestas y consecuentes con nuestros pactos monógamos, parece que solo hay una vía: la renuncia, la represión, el autocontrol, la fidelidad, entendida como exclusividad. Así que si podéis leer este artículo tanto en la revista Pícara como en la web de Pícara, como en el enlace que nos deja Las Golfas con Principios o en su web, o en su blog mismo, hacerlo. La verdad es que es un artículo bastante extenso, pero muy bien estructurado. Así que animaros, locos y locas del mundo, a leeroslo. Y bueno, como la losa del tiempo se nos echa encima, tenemos que ir igual despidiéndonos. Un abrazo revolucionario, amoroso y que llegue muy dentro de todos los corazones. Hasta pronto, locas y locos del mundo.